Está ahora mismo Andrés Casiani, artista plástico, militante también, y Nino Bonoldi, conocido vecino y querido de Bermejo. Yo sé que no dijiste viejo conocido. No, ¿viste? Yo cuido las palabras, ¿viste? Y la edad pasa para todos, así que nos cuidamos. Sí, totalmente. Así que vamos a empezar por Andrés, que acá, para que grafique un poco y para que les cuente a las personas que nos están escuchando, está con una de sus obras, aquí mismo presente. Sí, es una obra pancarta, digamos. Ajá. No, es uno de los trabajos que hicimos en vivo durante el juicio. A mí me convocó el abogado querellante Pablo Salinas. Y nada, ha sido una linda oportunidad como de militar desde lo artístico, uh-huh. retratando el proceso de los juicios. Y después parte de ese material ha pasado a ser parte de la edición del libro La Justicia Federal en el Banquillo de los Acusados, que lo editamos el mes pasado, como previa, digamos, a la sentencia de hoy. Uh-huh. Así que bueno, la idea era que por lo menos un poquitito de eso estuviera presente en la ceremonia. ¿Y cómo ha sido para vos como artista explorar, digamos, esta incursión, ¿no?, en algo más histórico, en algo que tiene que ver con una lucha que lleva adelante por distintos organismos en el país? Y yo lo que le he dicho varias veces a Pablo y cuando hemos tenido que hablar del tema es que por ahí desde lo artístico vos estás como ubicado en una especie de cosa al margen de la sociedad, de esa como de Torre de Marfil, y ante la polarización y ante la realidad que todos estamos viendo en el país de hace varios años, de que está, yo creo que no hay espacio para la neutralidad, uno como que siente esa necesidad de colaborar desde algún espacio. Entonces la posibilidad de poder haber sido parte útil, entre comillas, un poquito en el proceso, desde lo que uno hace, desde lo artístico, para mí es impagable, es un gusto. Imagino también que haber escuchado los testimonios, haber estado acá al menos participando en estas audiencias muy duras, muchas de ellas, la mayoría de ellas muy duras, te ha atravesado desde, bueno, para poder expresarlo de esta manera. Estamos viendo una pancarta donde se ve el tribunal, se ve parte de la sala. Para ir comentando un poco lo que dice tu imagen acá. Realmente, qué sé yo, uno por ahí ha leído el Nunca Más, o a mí, por ejemplo, me dio la sensación de que fue un error pensar que como país ya estaban comprendidos determinadas problemáticas o que estaban superadas, y vos te das cuenta que no, y como te digo, esa polarización que se ha ido generando te hace, digamos, buscar un rol vivo al respecto. Entonces, presenciando las audiencias, vos escuchás el horror ahí relatado en primera persona, y por más que hayas escuchado cosas similares o hayas leído, nunca estás preparado para eso, siempre está vivo, y yo creo que una cosa que puede hacer el arte desde su espacio es revitalizar la imagen de eso, porque quizás una foto no transmite lo mismo que vos podés transmitir desde lo artístico mostrando otros aspectos, aspectos emocionales, aspectos más espirituales, si le querés llamar. Entonces, nada, me parece que es una manera de acompañar un poquitito la lucha y demostrar que es algo que está vivo, es algo que no está ni superado ni se ha transformado en una estatua de mármol. Bien, y eso que decías vos también, reivindicar el arte como una herramienta también poderosa para expresar la militancia también. Muchas veces se dice como un lugar común eso del arte y la política, y es como, tratan de hablar como que el arte descendiera. Y a mí me parece todo lo contrario, o sea, me parece uno de los roles más dignos que puede tener y mucho más en causas tan justas como esta.